Decimocuarta reunión, sanación, curación y servicio, jueves 14 de septiembre. 18. No, yo la tengo, no, pensé que ya la había apagado. No, yo sí la... Will remain. Esta. Yes. Okay. Siempre un eterno secreto. No eres ostentoso, siempre resplandeces. No puedes contener tu propia alegría. Y el comentario es, dice, lo divino se haya manifestado y no manifestado. Su manifestación es su naturaleza. Él, por el Creador, el Uno, está más allá de su naturaleza. Más allá de la naturaleza, lo divino es un secreto eterno. Ello no es ni él en minúscula ni ella, sino ambos. Y se llama ello o aquello. Y forma la base para que las cualidades de la naturaleza resplandezcan, aunque no está en modo alguno atado por la naturaleza ni por sus cualidades. El Eterno Uno no está condicionado por nada que surja de él. Tampoco es ostentoso ni vistoso, lo que quiere decir que no se revela a sí mismo, se revela su cualidad. Lo que se manifiesta es su naturaleza y Él no es su naturaleza ni su cualidad. Él, en mayúscula, está más allá de la naturaleza, de toda vistosidad de su naturaleza. En la naturaleza, las personas se exhiben. Dichas personas se hallan condicionadas por su naturaleza y no están, de esta manera, más allá de su propia naturaleza. El discipulado es el proceso en el que se aprende a ser sencillo y no presuntuoso con sus prácticas. El discípulo trata de ser, solamente ser. Debe aprender a ser y a observar a su naturaleza funcionando a través de él. A partir de dichas observaciones, puede mantenerse al margen de su naturaleza. Lentamente aprenderá a experimentar el trabajo de su naturaleza mientras él se halla en paz. Esta es una clave importante del discipulado dada en el quinto capítulo del Bhagavad Gita. Para alcanzar esta experiencia, el Gita dice que el discípulo debería aprender a ser silencioso y actuar en secreto y sin exhibicionismo. No debería hablar de sí mismo ni caer en el autoelogio. Una persona así irradia alegría y absorbe, a través de su sonrisa, el sufrimiento de otros. En él emerge una inexplicable fuerza de atracción que atrae a los seres hacia él. Dicha atracción se produce por la presencia de lo divino. El acto de atraer voluntariamente a otros es diabólico, pero cuando los otros son atraídos sin el esfuerzo o la voluntad del discípulo, entonces es la presencia de lo divino la que produce esta atracción. Cuando la divinidad se expresa e invade y ayuda a los alrededores, la alegría no puede ser contenida por aquel a través de quien ésta se expresa. Esta meditación es la clave para la autorrealización y también para experimentar la alegría y bienaventuranza del ser divino, expresándose a sí mismo. Esto les ocurre normalmente a los iniciados, para los demás la práctica es la sugerida anteriormente. Esta es la 9, vamos a leer la 8 de hoy. Sí, pero es muy lindo. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Muy bien. Vení, vení, acercate. Hola, ¿cómo te va? ¿La escuchamos la de hoy? ¿La escuchamos? Sí, ahí directamente. ¿Sí la tenés? Sí, sí, sí. ¿Cómo te va? Master, namaskaram. Master, sí, sí, namaskaram. Listen to what the world says. Listen to what it needs. Listen to its heart, not its tongue. Its tongue confuses you. Its heart shows you the way and trumpets the gospel. Do not listen to what the world says. Listen to what it needs. Listen to its heart, not its tongue. Its tongue confuses you. Its heart shows you the way and trumpets the gospel. what the world says. Listen to what it needs. Listen to its heart, not its tongue. Its tongue confuses you. Its heart shows you the way and trumpets the gospel. Dice, no escuches lo que el mundo dice. Presta atención a lo que necesita. Escucha a su corazón, pero no a su lengua. Su lengua te confunde. Su corazón te muestra el camino y propaga en voz alta el Evangelio. El hombre tiene, aparentemente, una lengua, pero en realidad posee muchas. Es uno con muchas lenguas. La gente teme a la serpiente de dos lenguas, que es la venenosa. Esculapio afirma: no temas a la serpiente de dos lenguas, teme al hombre de muchas lenguas. Los hombres mundanos no hablan claro ni directamente. Dan vueltas, cambian, manipulan. Si uno escucha la lengua, se confunde. Los hombres mundanos tienen un programa oculto. Lo que necesitan es diferente de lo que hablan. Es un conocimiento especial el poder saber lo que alguien necesita sin dejarse confundir por lo que dice. Por ello, uno debe estar en la conciencia interna. Desde ella puede escuchar al corazón de los otros. El corazón proclama lo que el individuo que habla necesita y que no es capaz de expresar verbalmente, consciente o inconscientemente. Esto se ha de practicar durante el discipulado para ver el corazón de los demás y no dejarse confundir por su discurso. Lo que se habla puede ser no verdadero, puede ser una especie de mezcla de verdad y no verdad, con manipulación, crítica o confusión. De hecho, no puede ser mejor en la era de Kali. Kali es una de las cuatro edades que se dividen los Manvantara. Es el estado de no alineamiento del hombre interno y el hombre externo. Así es el hombre mundano. El corazón siempre lleva la verdad. Esta verdad puede ser organizada únicamente por aquellos que hablan desde el corazón, y si no, permanece en silencio. Del libro de las causas psicológicas de las enfermedades de H.B. Bailey, de Yang Kul, el maestro tibetano. Dice, las causas psicológicas de enfermedades, punto C. Enfermedades producidas por la preocupación e irritabilidad. El tercer tipo de dolencias que surgen del cuerpo emocional o astral se sintetiza esotéricamente con el término enfermedad por la irritabilidad. Estos son los insidiosos venenos que acechan detrás del fenómeno de la enfermedad. Podría decirse que todas las enfermedades pueden incluirse en dos definiciones, desde el punto de vista esotérico. Uno, enfermedades producidas por la autointoxicación, siendo las más generales. Dos, enfermedades producidas por la irritabilidad, siendo muy comunes entre los discípulos. Mucho se habla hoy de la propia intoxicación y se realizan grandes esfuerzos para curarlos, para curarla con regímenes alimentarios y regulación de la vida en lo que respecta a vivir rítmicamente. Todo esto es bueno y de ayuda, pero no constituye una cura básica como sus promotores nos quieren hacer creer. La irritabilidad es una dolencia básica psicológica y tiene sus raíces en la intensificación del cuerpo astral, que definidamente produce efectos anormales en el sistema nervioso. Es una enfermedad causada por el propio interés, autosuficiencia o propia satisfacción. Aquí también diría que reflexionen sobre estos términos, porque los tres aspectos de la irritabilidad deben ser descubiertos por cada uno. Por lo tanto, me ocuparé de la irritabilidad o de la, entre comillas, la peligrosidad, según lo denominan los exponentes del primer rayo, tal como el maestro Moria. Casi he terminado nuestra primera sección sobre las causas psicológicas de la enfermedad y he considerado breve, aunque creo sugestivamente, esos problemas que surgen de la superactividad y condiciones erróneas del cuerpo astral. Todo lo que puedo hacer en este conciso tratado es generalizar, porque la mayor parte de las declaraciones que he hecho son en cualquier caso tan nuevas y revolucionarias, entre paréntesis, desde el punto de vista de la medicina ortodoxa, que pasará aún mucho tiempo para que este primer conjunto interno de ideas y la formulación más o menos nueva de la verdad haga impacto sobre los pensadores de la raza. Esto 1930, 1940, 1945. Al divulgar esto, se ha hecho un trabajo. Hay una evocación que va a producir invocación, entonces hay todo un trabajo de clarificación. Pero si son aceptadas como posibilidades hipotéticas por los de mente abierta, pasará un extenso periodo antes de que se hagan las suficientes investigaciones conducentes a conclusiones definidamente formuladas, que harán que las ideas sean reconocidas y empleadas en forma popular. Al decir esto, no critico a la profesión médica. El especialista ambicioso y el charlatán son raros, pero por supuesto existen, así como también el inescrupuloso e indeseable en cada profesión. ¿Dónde no existen? Los de mente estrecha son muchos, más, repito, ¿dónde no se los encuentra? Los precursores en estas nuevas corrientes de pensamiento y el hombre que ha captado algunos de los conceptos de la nueva era poseen a menudo mentalidades estrechas y solo ven las nuevas modalidades, modos, métodos y arrojan por la borda todo lo antiguo, perdiendo mucho con ello. La profesión médica tiene uno de los antecedentes más grandes y más hermosos del mundo acerca de su propósito y campo de actividad, y ha desarrollado una de las más grandes cualidades del alma: autosacrificio, compasión y servicio. Pero los métodos y las técnicas de la nueva era son difíciles de captar. Gran parte de los antiguos métodos deben ser abandonados y sacrificados antes de que el nuevo arte de curar sea posible. Hasta que no sea apropiadamente comprendida la realidad de los cuerpos sutiles por los pensadores del mundo y se establezca su existencia mediante la recta y verdadera ciencia de la psicología y el desarrollo de la facultad clarividente, trazar las causas de la enfermedad retrospectivamente hasta los cuerpos sutiles no tiene ningún significado. La mejor reacción que el médico de mente abierta puede, entre paréntesis digo puede, no debe, producir o admitir es que la actitud psicológica, el estado mental y la condición emocional del paciente ayudan o obstaculizan. La mayoría ya lo acepta y esto en sí es mucho. Por lo tanto, cuando digo que el cáncer, por ejemplo, tiene sus raíces en una condición astral y que comenzó su carrera en tiempos atlantes, significa muy poco para el hombre común de hoy. No comprende que un gran número de personas poseen conciencia atlante en la actualidad. Quisiera tratar brevemente la causa más común de las perturbaciones, preocupación e irritabilidad. Hoy predominan más que nunca y por las razones siguientes. 1. La situación mundial es tal y los problemas y la incertidumbre son tantos que casi ninguna persona en el mundo está exenta de ellos. Más o menos, todos están implicados en la situación planetaria. 2. La intercomunicación entre los pueblos ha aumentado mucho y los hombres viven en grupos colectivos, grandes o pequeños, que inevitablemente producen un efecto mutuo como no ha sucedido anteriormente. Entre comillas, si un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Es una enunciación de la verdad, antigua, pero nueva en aplicación y reconocida por primera vez. 3. La acrecentada sensibilidad del mecanismo humano es de tal naturaleza que los hombres sintonizan recíprocamente sus condiciones emocionales y actitudes mentales en una forma más nueva y poderosa. A sus propias absorbentes incumbencias y preocupaciones agregan las de sus semejantes, con quienes están relacionados. 4. Telepáticamente y también con un desarrollado sentido de previsión, hoy los hombres suman a las dificultades de otros o de algún grupo de pensadores o de personas las dificultades que pudieran existir, aunque no están seguros de que existan. Dichos problemas demostrarán cuán intensamente difícil es para el hombre encarar la vida. Será obvio que los problemas de la preocupación e irritabilidad, llamados por el maestro Moria peligrosidad, son numerosos y deben ser considerados. ¿Por qué estas dificultades del cuerpo astral son tan peligrosas y tan serias? La preocupación y la irritabilidad son peligrosas porque 1. Reducen la vitalidad del hombre a tal grado que llega a ser susceptible a la enfermedad. El azote de la influenza tiene sus raíces en el temor y la preocupación. Y cuando el mundo logre liberarse de la temible condición actual, veremos desaparecer la enfermedad. 2. Son tan infecciosas desde el punto de vista astral que hacen descender la presión atmosférica astral, haciendo que sea difícil a las personas astralmente respirar libremente. 3. El temor, la preocupación y la irritabilidad astrales están tan difundidos hoy que podrían considerarse epidémicos en sentido planetario. 4. La irritabilidad, no hablo aquí de la preocupación, entre paréntesis, tiene efectos inflamatorios y la inflamación es insoportable y conduce a muchas dificultades. Es interesante observar que ciertas dolencias de los ojos se deben a esto. 5. La preocupación y la irritabilidad obstaculizan la verdadera visión. Tapan la vista. El hombre, víctima de estas condiciones, solo ve la causa de sus dolencias, estando tan absorbida en la propia conmiseración y consideración o por una condición negativa enfocada que restringe su visión y obstaculiza su grupo. Recuerden que existe tanto el egoísmo grupal como el individual. He dado suficientes razones respecto a los efectos de la preocupación y la irritabilidad para demostrar la amplitud de la dificultad. De nada sirve en la actualidad hablar del remedio. Al que sufre de influenza, entre paréntesis, cuando la enfermedad se halla en su mayor virulencia, no se le dice, no tiene nada, no se preocupe. Levántese y atienda sus cosas, entre paréntesis. Tampoco de nada sirve decirle, no tema, deje de preocuparse, pues todo saldrá bien. Lógicamente, no lo creerá, y eso está bien, pues en realidad es así. Las cosas no están bien, y la humanidad y la vida planetaria tampoco lo están. Esto lo sabe la jerarquía, la cual trabaja para aliviar las condiciones. Cuando el azote de la influenza planetaria termine y el paciente no muera, entre paréntesis, entonces se realizará la investigación y el esfuerzo que evitará su repetición. En la actualidad, todo lo que debe hacerse es mantener al paciente tranquilo y la fiebre baja. Tal es el tratado del nuevo grupo de servidores del mundo y de los hombres inteligentes de buena voluntad, los cuales son legión. Vamos a dejar acá, porque arranca el punto 2 que dice causas que se inician en el cuerpo etérico. El ave, dicen, se siente en casa y en paz en el nido. Esto es como que nosotros también tenemos que sentirnos en casa. Y con todos nuestros sentidos, con nosotros. Pero para los pájaros llegar al nido es, tienen ellos, seguramente que no sufren una irritabilidad de ansiedad por llegar al nido, tienen una memoria, digamos, activa de acción o emocional que hace que lleguen al nido y en el transcurso de un día se sientan en paz. Nosotros no sé si somos tan merecedores de tener un momento en paz. Es decir, que toda nuestra naturaleza esté con nosotros. Porque para que eso ocurra, tiene que haber una ausencia de miedo. Y para que ocurra una ausencia de miedo, la objetividad tiene que estar vacía. Con lo cual, toda esa búsqueda hacia afuera que hacemos sin darnos cuenta, inconsciente o conscientemente, no existe, está con nosotros. Es decir, que está con nosotros los sentidos, la vitalidad, la energía. Y si todo eso está con nosotros, está la presencia divina, porque no es de nosotros. Todo eso no es de nosotros, es de la presencia divina. Lo que ocurre es que nosotros hemos, en ese momento, producido que el fantasma no nos agarre, ni nos espanta, ni nos espante, porque el fantasma de no ser es el que nos espanta para tener irritabilidad y tener preocupación. Es decir, la objetividad y la demanda de objetividad nos lleva. Por eso los pájaros, como están en paz, 2 horas antes del amanecer empiezan a cantarle para que aparezca la nueva energía del día. Y cantan piando, ¿eh? No cantan en lo que ellos saben cantar, pían, todos pían. Ahí no sabemos si es el zorzal, la calandria, no sabemos bien, todos pían. Y nosotros no sé si tenemos la capacidad, no de pedir el amanecer, de escucharnos, porque nuestros oídos están irritables y no escuchan, no escuchamos eso. Entonces, ¿qué podemos escuchar? Lo que el corazón nos dice o lo que dice el corazón de los otros. Es muy difícil que podamos escucharlo, es muy difícil. Los médicos saben algo de eso, ¿no? Porque auscultan. Ellos tienen que escuchar el interior, mecanicista, fisiológico, pero lo tienen que escuchar. Tienen que escuchar el pulso. Cada vez ya no toman el pulso. Lo toman cuando tienen que hacer el parte. Pero si no, no lo toman. Pero tomar el pulso es tomar la vitalidad del ser en el vehículo. Entonces hay que entender que esa presencia y esa bendición, esa energía del Creador, nos dio el vehículo y esta naturaleza. Y nosotros tenemos que saber administrarlo. El que no sabe administrar ocupa las cosas. El que no sabe administrar y no tiene una mente formada para tener una disciplina de manejar un vehículo, lo ocupa. Es como manejar un auto, no lo sabe manejar. Le dan un Mercedes y hace destrozos, porque no sabe manejarlo. No sabe montar un caballo y el caballo lo tira, y sin embargo el caballo es el vehículo más vital que nosotros podemos estar usando. Entonces, ¿qué hace? Lo ocupa, y ocupa bajo las formas más grotescas de ocupación, porque no ve el respeto del vehículo. Y cuando nosotros no vemos el respeto del vehículo, seguramente que entramos en enfermedad. Porque el vehículo tiene una armonía también con la naturaleza divina. Y seguramente tenemos un vehículo para que nos sirva mucho tiempo, o por lo menos, bien, el tiempo del plan del alma, es decir, de nuestro maestro interno. Bien para eso, que tampoco lo conocemos, porque tenemos que escuchar internamente y haber podido salir de lo externo para poder escuchar internamente. Y el maestro interno nos va a hablar, porque en la paz es un estado muy profundo de creación del silencio. En esa paz escuchamos el piano, escuchamos al maestro, escuchamos. Tenemos que estar en paz con nosotros, en nuestro nido y con todos nuestros recursos y sentidos con nosotros. Con nosotros. ¿Algo? Sí. Sí, no sé si queda agregar algo, pero que precisamente el tiempo es cuando aparece en el humano a diferencia del animal. El hombre tiene que vivir esos ciclos y tiene que crecer en conciencia para no tener ese vacío que estás mencionando. Es por eso. Está la circunferencia que cierra el proceso. Para el hombre, nosotros, los hombres comunes, todo es cíclico, todo empieza y termina, hasta que algún día, en ese crecimiento que él definió tan bien y tan místicamente, esos ciclos se abren. Entonces el espacio que vamos a ocupar es el verdadero espacio. El hombre viene a ganar el espacio, pero a través del tiempo, porque el tiempo acompaña a la mente, la mente acompaña a los ciclos de vida. Entonces, todo eso lleva mucho tiempo, hasta que se encuentra, como él dice, con ese ser interno, se manifiesta ese feedback interno, y entonces el hombre gana el espacio. ¿Eh? Pero el maestro es el tiempo. El tiempo es el maestro, pero debe ganar el espacio, porque en el fondo el espacio estuvo, está y estará. En cambio el tiempo forma parte de esa ilusión que tenemos que desarrollar. Sí, la mente es un... Digamos, la mente es... lo podemos de alguna manera diagramar como una cuestión de espacio y tiempo. La mente está con el espacio y con el tiempo. Y podemos hacer una ordenada y una coordenada, donde en la coordenada horizontal está el espacio y en la vertical está el tiempo. Cuando en nuestro devenir, es decir, nosotros nacemos como seres de luz en la oscuridad, ¿está? Y en la objetividad, en el espacio objetivo, nos empieza a definir con conceptos, ¿verdad? De nombre, de forma de ser, porque vivimos en grupo y tenemos todo, y así andamos. Y en el espacio, que es la circunferencia que nosotros, que Julio definía, nosotros vamos. Vamos, recorremos, hasta que en la búsqueda de nuestro ser, digamos, porque chocamos, porque nos angustiamos, porque nos indican, porque nos volvemos locos irritablemente hasta que en un momento paramos y empezamos a retroceder. Es decir, no es retroceder. Del espacio que recorremos, vamos hacia nuestro interior. En nuestro interior está el tiempo. porque está representado por el aspecto vertical. Y entonces es como que establecemos un ángulo, una escuadra, donde vemos bien la escuadra. Y nos establecemos en el punto medio de la escuadra para estar equidistante. Es un primer punto para establecer equidistancia y equilibrio. Y ahí vemos que si salimos mal, chocamos. Si salimos mal, quedamos fuera de lugar. Y entonces empezamos a ordenar todo nuestro sentido y nuestra mente. Para que la mente sea equilibrada entre la acción externa y la acción interna. En la acción interna es donde nosotros volvemos con todo nuestro sentido al nido, a estar en casa y observar. Es decir, tener el interludio de observar para ver cómo la naturaleza nuestra se mueve. Entonces empezamos a tener respeto a la naturaleza porque nos observamos como siendo reyes de la naturaleza. Y entonces nos establecemos en el ser y el devenir. Ya empezamos a ver como una escuadra forma un ángulo recto. Y después entran otras herramientas a trabajar con nosotros que son de otra dimensión. Porque cuando la mente se ordena, entramos a otro estado y empezamos a formar una especie de ladrillos en el cuerpo búdico, que es el cuerpo de luz del alma, donde ya la experiencia de andar por afuera se torna en visión. Por eso la irritabilidad que saca visión. Entonces, la experiencia se transforma en visión. Es decir, que no tenemos que pasar por todos esos pasos para ver qué es lo que acontece. Entonces, vamos formando ladrillos en el cuerpo búdico, que es el cuerpo de luz del alma. Y ahí empezamos a hacer un camino interno. Y ya los pasos de afuera ya tienen un control sobre el tiempo de observar, que el que observa es el ser. Entonces cuando va acumulando mucho tiempo en la observación, ve los tiempos de la naturaleza en el plano objetivo. Entonces tiene la experiencia más allá de la forma. Más allá de cómo la forma se maneje o actúe. Voy a recapitular un poquito, Ivana, esto ya lo leímos. Dice, desde los tiempos más antiguos, los sabios reconocieron estos cuatro estados del ser. Ellos se dieron cuenta de que el ser que todo lo impregna, uno, se localiza como seres individuales, dos. Los seres individuales activan las formas a las que descienden mediante el pensamiento, tres. Y los pensamientos impulsan a los seres individuales a la acción. 4, que está entre paréntesis esto el número, pero dice el uno, que es el ser que todo lo impregna, se localiza como seres individuales, 2, porque vamos a encontrar muchos seres, hay un sentido de los números, el uno después se repite y son 2 los seres, está el ser y están los seres individuales. Los seres individuales activan las formas. Los seres individuales activan la forma, hay reproducción mediante el pensamiento. 3. Tres, hay un triángulo, el número 3. Y los pensamientos impulsan a los seres individuales a la acción. 4. A medida que el ser se despierta y se da cuenta de su propia existencia como yo soy o yo existo, el siguiente pensamiento más próximo a este pensamiento original es ¿qué tengo que hacer? Esto lleva a ser según el modo natural. Siempre que el hombre se comporte de acuerdo a este pensamiento secundario de qué tengo que hacer, hace las cosas necesarias. Hace las cosas de manera natural, porque la respuesta a qué tengo que hacer surge desde adentro como un deber que cumplir para uno mismo y para los demás. Aquel que conduce su vida con este pensamiento tiene buena salud en el plano del pensamiento. Por el contrario, vemos a muchas personas cuyos pensamientos son retorcidos, distorsionados, deformados y mutilados. No deja nada. A ver, por olvido, qué sé yo. Dos días para atrás, en la meditación matutina, él pone, que el maestro Kumar pone, tu pensamiento es oro. Sí, es una meditación. Dentro de toda esa vastedad de pensamiento, es uno el pensamiento que vale oro, es el verdadero, es el de aquel que está alineado y que cuando se expresa en la palabra y en la acción, el resultado es lo correcto, es la escuadra de 90 grados. ¿Eh? Es oro. Después lo demás, todo desviaciones. Qué bueno. Parte de la vida nuestra, ¿no? No, ahora estamos serios, pero es así. ¿Eh? Pero bueno, ese es el objetivo nuestro. Para eso tomamos este conocimiento que se nos está transmitiendo. No, pero lo que leyó Oscar es lo que nos pasa a nosotros todos los días. Yeah. Sí. Porque todas las mañanas, antes de ser dos somos uno, pero en el instante de ser uno, automáticamente somos dos. Les habrá pasado a todos, que a veces uno se despierta y hasta que no sabe quién es. Automáticamente cuando se reconoce, ya forma dos. Uno es el que se preguntó y el otro es el que es. Es un segundo, una fracción de segundo. Y automáticamente empieza a pensar qué es lo que hay que hacer. Porque en el hacer está el proceder. Le cae la ficha de todo lo que es y lo que tiene que hacer. Está el segundo pensamiento. Entonces caen todas las obligaciones, las relaciones. Lo ubica en tiempo y espacio. Porque un segundo antes no existía. Estaba en el uno. Cuando pasó a ser dos, ya tomó cuerpo, tomó contacto con el vehículo. Y el vehículo está programado, anteriormente está programado. Porque antes de entrar en el no ser, ya tenía una programación. La dejó de lado, pero automáticamente cuando a la mañana abre los ojos o toma conciencia que pasa del 1, pasa al 2, le cae toda la programación que dejó anterior. Y sigue el derrotero. Y es cierto, el pensamiento que uno tenga en ese momento, ¿qué va a hacer ese pensamiento? Y va a programar las 24, las 12 horas, hasta que vuelva a no ser y vuelva a ser el programa. Pero el pensamiento de oro es el que hace el derrotero de esas 12, 14 horas que tiene por delante, en estado, entre comillas, consciente. No sé si está consciente. Porque quizás está consciente cuando no es. Eso es una pregunta que nos podemos hacer cada uno. Quizás en este momento no estamos conscientes. Yo teníamos un amigo que decía, ¿quién te dijo que estás vivo? Claro, podemos estar todos muertos en este momento. Y de repente cuando no estamos en este estado de conciencia, estamos vivos. Estamos porque se prendió el palo santo. ¿Cómo? Se encendió el palo santo afuera. Es mucho fuego. Pero el tema es tomar conciencia. Pero eso, estamos vivos. ¿Ah, sí? ¿Estamos vivos? Y esta noche, hasta mañana a las 5, a las 4, a las 6, ¿dónde estás? ¿Estás muerto? ¿O estarás vivo? Porque los maestros enseñan de las 10 a las 5 de la mañana. Así que no sé si estamos vivos ahora. Pero estamos en el 1, porque cuando nos despertamos estamos en el 2. Y después pasamos al 3. Y después estamos en el 4, que es las cuatro dimensiones. O sea, y el pensamiento de oro es el que te lleva durante las 10, 12 horas a tener un correcto funcionamiento. Claro, el famoso hilo del collar, ¿no? De perlas, ¿no? Si uno pudiera tener esa... Sí. En realidad estamos siempre en el uno. Sí, claro, se empieza en el despertar. En realidad estamos siempre en el uno. El fenómeno en la manifestación es, de, digamos, hay, nosotros estamos entre el trabajo de Saturno como planeta, que es el disciplinador, y Venus, que es la experiencia. Y entonces, cuando hablamos de la disciplina, estamos hablando de Saturno. Cuando nosotros, y cuando hablamos de experiencia, es que reconocemos el sentido de la vida, de lo que estamos viendo. Cuando la mente está esforzándose, es decir, que la mente está irritable o no tiene paz, está siempre en el esfuerzo. Por lo tanto, es muy difícil que reconozca la experiencia de vida. Por eso nosotros hablamos el sentido del ave en el nido para tener paz, es para que nosotros tengamos ese intervalo de ver que podemos estar en paz, que tenemos todos los medios para estar en paz, y reconocer la vida, y reconocer la existencia de la vida. Lo que pasa que la mente no tiene pensamiento constructivo. La mente piensa, pero no tiene pensamiento constructivo. Solamente cuando la mente comienza a trazar organización, es decir, cuando lo podemos observar y traza perfección, comienza a tener un pensamiento constructivo. Y el pensamiento constructivo es sobre la arcilla que somos nosotros, para establecer de la arcilla que no tiene forma, ladrillos que podamos construir el templo. Y vamos a construir el templo donde el ser tenga existencia y a su vez tengamos contacto con su presencia. Entonces, la mente, que es lo más dinámico, vamos a ver, nos despertamos y nos va a tirar todo así, la costumbre nuestra. Pero una cosa es lo que acá decimos y lo seguimos leyendo, porque así nos va a ilustrar. Es decir, que dice, ¿qué tengo que hacer? Esa pregunta, generalmente, si la hacemos como primer acto, nos va a hacer que tracemos perfección, un poco como decía Jorge, en el día. Pero si no lo hacemos, la mente, por la costumbre, nos va a traer toda la costumbre anterior. Por eso Blavatsky dice, mente abierta. Mente abierta es tener la capacidad de que no se pegue nada, que no se pegue nada, ni lo que consideramos acción, ni lo que consideramos resultado, que no se pegue nada. Que estemos libres para tener la presencia del uno, porque la presencia del uno siempre está, no se puede. El uno marca la sucesión de todos los números hasta que llegamos al 9, y después del 9 nos vamos al 0 otra vez, que es la plenitud, no como nada, sino como plenitud. Por eso, de los cuatro puntos que vos leíste, el primero, ¿qué es lo que dice? El primero. El primero dice, el ser que todo lo impregna. Ahí está, todo lo impregna, es como que de una fuente universal hay una red que lo contiene a todo. Sí. Que me atraviesa todo, que me contiene, todo contenido por una fuente. Eso en nuestra formación de los cuerpos es el alma, que es la luz individual nuestra. A su vez el alma, como es grupal y todo es en familia grupal, forma parte del alma universal. Y después aún tenemos dos cuerpos más para construir, para trazar perfección. Porque un establecido en la luz individual, la sabiduría también en parte es divisible. Entonces de la luz universal se divide en luces individuales. Pero tenemos que tener esa impregnación de la presencia del ser para integrarse. Exacto. A la luz universal, que significa ya que los siete cuerpos, porque son siete las luces que se divide, ya tenemos observación de esas siete luces. Bueno, quizás se termina. En el prisma, cuando la luz blanca divide en siete espectros, en siete colores, cuando entran en la manifestación, también en cada rayo de cada color individual entra el fuego interno, y el hombre en la manifestación, cuando esos siete, como dice él, como esas siete vibraciones, esos siete niveles los integra, se hace uno con aquello, pero no es manifestado. Y eso es lo que hay que lograr, traer aquello acá, o acá llevarlo, ¿de acuerdo? Estamos en lo espiritual, lo divino bajarlo a lo espiritual y lo espiritual a la materia y que se desparrame. Y ahí estaría la, ¿no? Bueno, esa es la ley, movida. Esa es la ley del séptimo rayo que está trayendo esta posibilidad y que tenemos que tener la mente abierta para poder verlo, porque trae sus propias características. Exactamente. Y no son las características del funcionamiento del sexto rayo. Bueno, habíamos dejado por acá. Para esas personas, el pensamiento siguiente al pensamiento original deja de ser ¿qué tengo que hacer? Estaba refiriéndose a eso. Por el contrario, vemos a muchas personas cuyos pensamientos son retorcidos, distorsionados, deformados y mutilados. Para esas personas, el pensamiento siguiente, el pensamiento original, deja de ser ¿qué tengo que hacer?, entre comillas, distorsionándose y convirtiéndose en ¿qué puedo conseguir?, ¿qué voy a adquirir?, ¿qué me ofrece este día? La orientación de estas personas está distorsionada. Por lo tanto, todos los pensamientos siguientes llevan al egoísmo. Estas personas son malos observadores de la naturaleza. La naturaleza da y así florece. El hombre también ha de aprender a darse a sí mismo, a la vida que le rodea, más que a extraer de la naturaleza siempre para sí mismo. Este cambio de pensamiento produce un gran cambio en el tipo de energías que rodean a la persona. Procurar o amasar para uno mismo es una actividad de autocondicionamiento y de repliegue en nosotros mismos. El replegarse le hace al hombre volverse estrecho, condicionado y conduce a la asfixia de uno mismo en la vida. El hombre busca para sí mismo y de ese modo poco a poco se va excluyendo más y más cada vez de la vida natural. Para saciar sus deseos adopta medios incorrectos. Esto produce miedo y desconfianza. Pierde la transparencia en la acción y se vuelve clandestino y sigiloso. Su vida deja de ser un libro abierto. Un libro abierto. Claro, pasa la clandestinidad, tipo, se desaparece. O sea, tipo clandestino que no existe. sale de Facebook, de... directamente. Cuando hay ciertas ceremonias de iniciación en los templos objetivos, entonces una característica es que se abra un libro en lo que es el altar, que es la Biblia. ¿Está? La Biblia generalmente la lleva siempre el cura o la cierran en un lado. Pero se abre la Biblia y es como ese reflejo de que nosotros estamos en condiciones de estar ahí adentro del templo porque abrimos nuestra vida, está abierta. Y lo que puedan ahí decirnos o lo que pueda acontecer ahí adentro, la vamos a recibir naturalmente para mejorarla o para irradiarla. Está abierta. Su vida deja de ser un libro abierto, deja de ser limpia. Tiene que ocultar algunos de sus pensamientos y acciones hasta sus seres más próximos y queridos. Esta incómoda naturaleza genera enfermedad. Del mismo modo, otros pensamientos negativos como la envidia, el orgullo, los prejuicios, la cólera, la posesividad, y todo este tipo de pensamientos retuercen el plexo solar y el centro sacro, produciendo enfermedades crónicas. Incluso cuando las enfermedades se curan, los pensamientos hacen que surjan una vez más las enfermedades. La falta de tranquilidad de la mente se transforma en enfermedad en el cuerpo. Hablamos de la tranquilidad, de la paz. La causa de los frecuentes dolores de cabeza, malestares de estómago y estreñimiento es el tipo de pensamiento que tengamos en la vida. La curación, esto está en Bastardilla, por lo tanto, lleva consigo la limpieza del hedor de los establos en el plano mental. Esto requiere práctica. La limpieza diaria de pensamientos se puede hacer mediante una técnica de meditación. Todos los días, por un momento, hemos de observar desapasionadamente los pensamientos que tenemos y ver si son plausibles. Cuando somos apasionados, le falta claridad a nuestra observación. Basta concentrarse a solas por unos momentos durante las tranquilas horas de la mañana o de la tarde y hacer un examen de los pensamientos que tenemos en nuestro ser. Uno se da cuenta de la inutilidad de muchos pensamientos, identificando aquellos que son innecesarios. Trabajemos para eliminar de nuestro programa de acción los pensamientos innecesarios. Esto es fácil de decir, pero no fácil de practicar. El tipo existente de pensamientos no permite que se establezcan nuevos tipos de ellos. Para establecer un nuevo tipo, uno tiene que tener paciencia y aplicación continua. Uno tiene que crearse conscientemente nuevos hábitos. El poder de la costumbre es la continuidad. Toda costumbre que se establezca permite la continuidad de lo que se tiene intención de practicar. Cuando se tiene continuidad, se establece el tipo de costumbre que se pretende. Fumar cigarrillo, beber café, no digamos nada de beber alcohol, entre paréntesis, y otras costumbres semejantes se forman mediante la continuidad de aplicación de uno mismo a ellas, porque uno mismo es la energía, porque uno mismo es el ser que todo lo impregna. En los planos más bajos, uno mismo es el ser que impregna. Por lo tanto, para inculcar cualquier otro tipo de costumbres, la aplicación tiene que ser completa y continua. Por ejemplo, caminar sobre una cuerda colgante es difícil para personas como nosotros, Pero para un profesional de circo es como un juego de niños. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el profesional de circo? Es la continuidad en la práctica. Es la total dedicación a aquello que pretendemos adquirir. Esta es la manera segura, aunque aparentemente muy dura. No hay atajos para la ciencia oculta. No se esperan milagros de ella. Es un juego de paciencia. Todos aquellos que ahora hacen milagros fueron pacientes, practicantes en el pasado. Nosotros normalmente vemos el resultado y no vemos tanto el esfuerzo que hay detrás. El esfuerzo de la naturaleza hacia la flor y el fruto abarca toda una serie de transformaciones graduales. Por lo tanto, empecemos con el poder de la costumbre para trabajar con el pensamiento. Cuando empezamos a tener regularidad, encontramos en nosotros malas hierbas y retoños de pensamiento. Tomemos esos retoños y trabajemos con ellos, que las malas hierbas ya desaparecerán gradualmente. Pongamos en acción sin vacilación los pensamientos de dar altruistamente, de buena voluntad y de inofensividad. Aplacemos las otras categorías, aunque nos parezca que se hace inevitable. A veces esos pensamientos se escapan en formas de palabra, de palabras y de acciones que nos hacen fracasar. No nos desanimemos. Practiquemos la primera variedad más y más. Así obtenemos más fuerza en esa área de pensamiento y los otros pensamientos desaparecerán gradualmente. No nos desanimemos si digo que se tarda un ciclo de 12 años para realizar esta transformación. Claro está, si se la hace bien. Es decir, si uno se aplica por completo a la tarea. Se trata de un método de actuar conscientemente con nuestros propios pensamientos. Cuando observamos nuestros pensamientos, es asombroso ver cuántas variedades de pensamiento hay en nuestro ser de vez en cuando. Estos pensamientos varían de buenos a malos e incluso a feos. No nos preocupemos indebidamente por nuestros pensamientos desagradables. Dejemos que permanezcan. Pero empecemos a trabajar con pensamientos que nos conforten tanto a nosotros como a los demás. Muchas veces lo que es reconfortante para nosotros es desagradable para los demás. El lema de los sabios a este respecto es: no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. El pensamiento motiva al organismo y por lo tanto el motivo del pensamiento mantiene el organismo humano puro o al contrario. Averigüemos el motivo cuando actuemos para ver si es un motivo altruista por nuestra parte o para usar a los demás en provecho nuestro. Si es en beneficio mutuo, el motivo es puro. Si es solo en beneficio de los demás, es divino. Si es totalmente para nosotros y va en detrimento de los demás, es diabólico. Cuando nuestra orientación es la de entregarnos por completo a la vida, no somos víctimas del resultado. Nuestras acciones no tienen tensión, siempre que las acciones no vayan orientadas hacia un resultado. El hombre del siglo XX, tan completamente orientado hacia el resultado, vive en los altibajos de la tensión debido a su enganche al resultado. En la naturaleza hay un funcionamiento, pero no es un funcionamiento por un resultado. Orientarse hacia el resultado no nos deja actuar diestramente. Se lleva el placer, la alegría y la felicidad de hacer las cosas. La felicidad es continua mientras estamos haciendo algo. Proponemos ser felices al conseguir resultados. Es aplazar la felicidad al acontecimiento futuro, Y ese acontecimiento es además momentáneo. Los resultados son hitos en nuestro viaje. No podemos pararnos en cada hito para regocijarnos y luego seguir viajando. El viaje mismo es alegría y los hitos van pasando a medida que viajamos alegremente. Más adelante, el viaje es continuo, pero se detiene cuando nos paramos a regocijarnos en cada hito. Actuar es como viajar y los resultados son como hitos. Ni siquiera al completar el viaje la alegría es tan grande como, la que experimentamos mientras viajamos. Hay un refrán que dice: la felicidad no está al final del camino. Reflexionemos en esto. El pensamiento del curador es de curación. Para que la energía de la curación fluya, él ha de conectarse con la vida que le rodea, la vida que está inherente en las formas. El curador tiene que proyectar esta energía vital mediante el pensamiento. Su norma de conducta ha de ser buena voluntad para todos y malicia para nadie. No puede tener pensamientos negativos si desea que la energía fluya. Los pensamientos negativos obstaculizan el flujo. La desconfianza, la envidia, el miedo, la cólera y la irritación obstaculizan el flujo de la energía vital. La energía fluye y fluye a través del pensamiento. El pensamiento puede permitir ese flujo o colorearlo, contaminarlo o distorsionarlo según el motivo que se tenga. Cuando el motivo es curar, el curador ha de tener más y más el pensamiento de curar. Este mismo pensamiento le permite conectar con las energías de curación. Su actitud mental hacia todas las cosas ha de ser una actitud de amor, inofensividad y buena voluntad. No puede ocuparse de la curación a tiempo parcial y estar el resto del tiempo luchando consigo mismo y con los demás. El curador tiene que prepararse gradualmente a sí mismo para vivir con la energía vital que le rodea, más que con las formas y las cualidades de las formas que hay a su alrededor. En toda forma humana, su objetivo es identificarse con la vida y no con las llamadas buenas y malas cualidades de la gente. Por lo tanto, el curador no puede tener un carácter demasiado crítico ni sus consiguientes cualidades de juzgar a los demás. En el mundo hay muchos intelectuales y sacerdotes que se dedican constantemente a la actividad de juzgar lo que está bien y lo que está mal. Por suerte, el curador no tiene mucho que ver con esto. Su tarea es transmitir energías de curación, es decir, energías de amistad, compasión, amor y simpatía hacia los seres. Como curadores, unámonos a la energía de curación y sigamos emanando atentamente esta energía. Y luego da una práctica. Ah, la pucha, sí, tengo. ¿Qué hora es? 7:45. Bueno, estuvo anunciada la meditación de Virgo a las 18 horas. Ustedes terminan a las 19, ¿no es cierto? Sí, ahora hacemos. Bueno, yo lo que pediría era leer algo de la luna de Virgo antes del cierre. Sí, sí, sí. Ahora lo que se hace es pasar el libro, yo leo lo que hacemos. Y se hace la oración y ahí nosotros tenemos que terminar para no cortar el tiempo. ¿No? ¿Todos tienen? ¿Yo leo? ¿Tienen todos? quién necesita la segunda lectura? Meditación para curación. Lo que es la lectura lo que empezamos a hacer ahora con el cuaderno. La práctica. Lleva un cuaderno color azul, azul cielo, y anota la fecha, el nombre del paciente y el detalle de la enfermedad. También se recomienda que cuando te encuentres con personas que no conoces, pero que se ven enfermos y sufriendo, anotes los detalles inmediatamente. Por esta razón, deberíamos llevar con nosotros el cuaderno para curación. Y hay 5 recomendaciones. Cada día por la noche, ofrece esta oración antes de dormirte, manteniendo pureza de cuerpo y pureza en los alrededores. Se recomienda que durante las horas de sueño se prenda un incienso y se mantenga una vela de baja intensidad. Mentalmente, anote al enfermo o al sufriente con quien usted se topó durante el día. Y después de recitar esta oración, proponga por la noche que se cure. Ofrézcase al maestro antes de dormirse, diciendo: me retiro del cuerpo físico, del cuerpo astral, de los sentidos, de la mente, y me uno al alma universal. Tanto como sea posible, busque atender al enfermo y al que sufre. Nunca evite atenderlos, siempre que el tiempo se lo permita. Es recomendable que la meditación para curación se haga una vez por semana para cada paciente. La meditación para curación puede hacerse los jueves o cada 11ª fase lunar. En este momento seguimos pasando el cuaderno para cuando decimos la oración, se la ofrecemos a todos los que hemos anotado en el cuaderno. Quizás hoy tengamos que cantarlo. Bueno, vamos a ver si funciona. ¿Cuántas veces? Nosotros lo venimos cantando 24 veces. Vamos a ver si funciona, lo traje en el teléfono. Después el mantra. Sí, si funciona, que nos guíe el maestro, y si no, será el momento para acá. Nosotros lo cantamos acá 24 veces. Pues son los 24 principios. Bueno, guiando. Vamos a ver si funciona el teléfono y el amplificador para que se escuche. La tecnología está atrasada, pues está en cortocircuito. No, que es bien. La tecnología nos está abandonando estas semanas. ¿No te contestaron? Sí, ya. Esperamos para la próxima semana volver a tener el iPad que me va a reconocer como doña y vamos a volver. También les ofrecemos, lo dije la otra vez, de que si cada uno tiene un cuaderno personal donde anota, lo podemos poner sobre el escritorio

La cantamos. Y a la voz para controlar la cantidad. decimos todos juntos. Sí. Que el Señor, el Señor de la justicia, prevalezca sobre los gobiernos. Que el Manuba y la Palata presida la mente de los hombres y los lleve a ejercer la buena voluntad. Que el Mahachohan dirija las fuerzas de la Siria a los diversos grupos de ideología extrema. Que el avatar de síntesis redondea el extremismo y haga el progreso humano en todos los órdenes. Que nos unamos a la jerarquía de maestros que nos conducen de la oscuridad a la luz. Que la Madre Tierra produzca los ajustes necesarios para que prevalezca la paz y el equilibrio. Que oremos a la Madre del Mundo a través del símbolo, el sonido y el color. Bueno. Lo tenemos que cantar. Nos venimos practicando, así que nos vuelve a tocar cantar. A ver. A todos nosotros. Dale. 16 veces, vos. Yo creo. La última vez la hago más bajito para que todos nos demos cuenta, si quieren. Si falta, yo en la contadora me aviso. Acá. No, se siente así. Sri Thank you. Shena es un eclipse. Hoy, mañana 16:02 o 04 es la luna y alrededor de esa hora 14:50 y pico me fijo, es el eclipse. No sé si quieren, Beto había escrito algunas recomendaciones de un fragmento extraído de un libro de Kumar sobre los eclipses y las lunas. Parcera, por favor. Sí, lo entiendo. ¿Ya vamos a tener wifi? Algún día vamos a tener wifi. El tesorero que también propone de que entre todos podemos poner el wifi. Es fácil. Entre todos lo podemos poner. Es un poco de colaboración. Estás en el lugar correcto, entonces. Sí, correcto. Presupuesto cero. No, acá no está bien. Yo lo que sugiero, ya que tenemos, si no lo encontrás, es... Yo tengo. ¿Lo tenés? Es leer el mensaje del maestro por la luna de Virgo, nada más. Sí, no son excluyentes entre sí, esto es muy cortito. Claro. Nada más que para habla de las dos cosas y después de la luna. Tener una idea de la luna de Virgo. ¿Cómo utilizar los eclipses solares y lunares? El que va a pasar mañana 15:54 es un eclipse penumbral. Penumbral. Penumbral, sí, no es total. En Piscis sucede. Y bueno, acá está la explicación, pero penumbral, cuando la luna no hace más que pasar por la zona de penumbra de la Tierra, pero no entra en la zona de sombra. Después hay una explicación, que es el fragmento del texto de Kumar. Dice, los eclipses solares o lunares son una excelente oportunidad para iniciarnos favorablemente en los sonidos semilla. Los eclipses son momentos muy favorables para estimular los sonidos semillas en nosotros. La luna llena es también un momento muy propicio, en ese mismo sentido, pero los eclipses nos ofrecen una mayor oportunidad para ello. Tenemos que aprender a cómo utilizar los días de eclipse, ya que como a veces estamos eclipsados, no podemos hacer uso de los eclipses cuando esos suceden en el sistema solar. Tenemos que saber cómo utilizar los eclipses que suceden en vez de eclipsarnos nosotros mismos. Hay ciertas condiciones fundamentales que debemos observar cuando se produce un eclipse. Para ello se requiere una cierta preparación. Y hay 6 recomendaciones. 1. Uno ha de estar preparado purificando su cuerpo mediante una ducha antes de que se produzca el eclipse. Tener el cuerpo aseado y la mente tranquila. Estar en silencio y tener una actitud tranquila y sosegada a medida que se acerca la hora del eclipse. 2. A medida que se está produciendo el eclipse, se puede empezar a meditar en ciertos sonidos interiormente o en mantras que hayamos recibido. O se puede también cantar internamente el sonido Om en el centro del corazón. 3. No se ha de tener el estómago lleno durante el eclipse, porque eso causa un impacto negativo en el plexo solar. Cuarto, hemos de asegurarnos de tener el cuerpo liviano y no tener el estómago lleno, y luego podemos ocuparnos de cantar el sonido Om durante todo el tiempo que dure el eclipse. Quinto, hemos de procurar no tener nada urgente que hacer en el mundo exterior cuando haya un eclipse, para poder sintonizar mejor con el momento en el que se produzca. Sexto, hasta que se haya terminado el eclipse, no podemos comer nada, ni hablar nada, ni hacer nada, sino solamente ponernos en sintonía con el eclipse y practicar el sonido con el que estamos más familiarizados. Uno experimenta mejor los efectos del sonido durante estos momentos. Lo mismo sucede cuando estamos acercándonos a la luna nueva y cada vez que está terminando un ciclo y empezando un ciclo nuevo. Pudiendo ser un ciclo lunar o solar, una luna llena o nueva, o una undécima fase ascendente o descendente, una octava fase lunar o ascendente o descendente, los días de equinoccios o los días de solsticios. Todos estos son los días propicios para el sonido. Todos estos son días propicios para practicar el sonido cada día. Cada día tenemos también las horas del amanecer, del atardecer, del mediodía y de la medianoche como momentos favorables para practicar el sonido. Los iniciados saben hacer un buen uso de estos aspectos del tiempo. Este es un fragmento extraído del libro El sonido, la clave y su aplicación. ¿A qué hora empieza el eclipse? El eclipse, tengo justo el momento justo del eclipse, nos dio el Beto, el justo. 15:54 es el eclipse y la luna era aquí 16:02 o 16:04. Ahora la luna. Pero están sucediendo en el mismo. Sí, más o menos 7 minutos. Entre 4 menos 5 y 4 y 5 días. Lo del jueves que viene. 16:06 está en la luna. 06 es 15:54, casi menos 5, menos 6 minutos, 6 y 6 justo, 12 minutos. Uh-huh. El jueves que viene tenemos la ceremonia del fuego. Ah, no sé qué va, qué. Yo todavía puedo, todavía. ¿Podés? La idea era tomarnos el día. No sé, ¿vos vas a estar, Jorge, o no? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿Vos, Julio, vas a estar? Sí, eso sí. Es porque la idea era hacer la ceremonia del fuego a la hora del equinoccio. Son las 10 de la mañana, ¿eh? 11:22. Ah, 11. Sí, yo puedo. Rodolfo se va a posar. Sí, yo le pregunté. Un corto. Sí.